Resistencia Radio. Oídos libres. Me has mirado raro toda esta noche. Dices que traigo los tenis sucios. Pueden darte todo lo que quieras esta noche. Los traigo así porque he venido caminando. Caminando voy a todos lados, porque es muy obvio que no alcanza el paro. Todos saben que estoy subcontratado. Todos saben que estoy subcontratado. Resistencia Radio. Oídos libres. Sean todos bienvenidos a un programa más de Nueva Escena, como todos los lunes aquí en resistenciaradio.com, donde pueden encontrar a su próxima banda favorita. Me presento, yo soy José Sauri y acabamos de escuchar una banda de Mérida, Yucatán. Ellos son Barzú con la canción de Cueva. Esta banda lleva más de 10 años de carrera musical, los conozco desde hace mucho tiempo. Una banda de Progreso Yucatán, o Mérida Yucatán, si no mal recuerdo. Un saludo a la banda de Barzú. Vamos a escuchar nuevamente a estas chicas que ya habíamos escuchado anteriormente en el programa. Ellas son las chicas de Unirecords, que vamos a escuchar esta canción llamada Freak, que la letra es algo directa, como narra y cuestiona la falta de humanidad y lógica de temas que han sido causa de terribles y desafortunados actos. Como dicen ellas, todos somos reflejos de nuestra mente. Vamos a escuchar a estas chicas y un saludo a las chicas de Unirecords, que siguen tocando y tienen buen material. Síganlas en sus redes sociales, también a las bandas que estaremos presentando, a la banda de Barzú, a Unirecords, a The Flying Cerdo. Un saludo, que acaba de estrenar un sencillo, y obviamente vamos a ponerlos aquí en este programa de hoy. Y recuerden que mañana también tenemos repetición los martes a las 10 de la mañana. Y si conocen de alguien, tienen una propuesta o quieren promocionar un disco, un sencillo, un concierto, X o Y, por favor me pueden escribir en las redes sociales de Nueva Escena, en mi Instagram personal, que estaré dejando igual en la página de Facebook de Nueva Escena, estoy como J-Sauri, y en la página de Resistencia Radio, de Facebook, en Instagram, en el correo, por favor. Vamos a promocionar lo que es el talento local. Vamos a escuchar a esta chica de Enricats con Freak. No le cambies, esta es una nueva escena de resistenciaradio.com. Señalando, ¿no? Todos los días de mi vida he recibido un acto de violencia. Ellos no piden nada, solamente que los entiendan. Radio, oídos libres. Y ellas fueron Enricats con Freak, una canción muy directa que la verdad tenemos que tener conciencia. Un saludo a la chica de Enricats y obviamente estaremos promocionando más música de ellas, más eventos de ellas en las redes sociales de Nueva Escena. Y vamos a escuchar, como lo había mencionado, este talentoso yucateco que se llama The Flying Cerdo, que esta canción que está estrenando en sus redes sociales. Ya sacó un video igual con la letra, por favor vayan a checarlo en YouTube, así lo pueden encontrar. The Flying Cerdo. Perdón por mi pronunciación del inglés, no llevé inglés en la carrera, jejeje. Esta canción se llama Volvimos a Perder. Es una canción muy bonita, muy sencilla. Por favor, síguela en sus redes sociales. Recuerden que estaremos promocionando la playlist de Nueva Escena de Spotify, donde pueden encontrar las bandas que han estado en el programa. Y obviamente The Flying Cerdo forma parte de ella. Tengo un gran cariño y aprecio a este chico talentoso. Vamos a escucharlo, por favor. Están en Nueva Escena de Resistencia Radio. Acostumbrar con todas las historias que se quedaron sin contar. Resistencia Radio. Oídos Libres. Acabamos de escuchar a The Flying Cerdo. Un saludo a The Flying Cerdo, que sigan los éxitos y muchas felicidades por este gran sencillo. Vamos a escuchar algo un poquito viejito, vamos a escuchar a Antonio Niram, que esta canción es del 2017, si no mal recuerdo. Esta canción se llama Sin Ti, es del disco Rescatando Canciones, si no me equivoco, este es el nuevo disco. Mando un saludo a Antonio Niram. Vamos a escuchar esta canción que se llama Sin Ti. Recuerden, si tienen un proyecto musical, por favor escribirlo en las redes sociales. También si tienen un evento próximo, igual de promocionarlo etiquetando a Nueva Escena en su página. Y hablando de conciertos, estuvo muy bueno el concierto de Foo Fighters, la verdad me lo pasé súper bien. Saludos a Sergio, que me ayudó con los boletos, la verdad estuvo muy chido y la verdad valió la pena. Y qué bueno que se están retomando los conciertos. De hecho, sí, vivió el Vive Latino también, que estuvo muy bueno, que un buen cartel, que también estuvo Erich, que sí, vamos a ponerlo también aquí en el programa para promocionar un poquito más de su música. Obviamente este es un espacio para promover el talento musical. Vamos a escuchar a Antonio Niram con Sin Ti. Va. Aquí estoy, tratando de entender quién diablo soy. Aquí estoy, en un lugar en donde no da el sol. A mi casa la tristeza se mudó. Wow. Y el invierno en mi cama se acostó. Quiero vivir, quiero sentir, quiero salir de aquí y ser feliz, pero lo olvidé. Ya no sé hacer esto solo. No sé qué voy a hacer sin ti. Aquí estoy, sentado, abandonado y sin color. Aquí estoy, pensando en todo lo que fue tu amor. Tal parece que jamás te olvidaré. No lo haré, siempre encuentras la manera de volver. Quiero vivir, quiero sentir, quiero salir de aquí y ser feliz, pero lo olvidé. Ya no sé hacer esto solo y no sé. Sé que voy a hacer sin ti. De mí. Resistencia Radio. Oídos libres. Muy bien, acabamos de escuchar a Antonio Nirán con Sin Ti. La verdad, una canción muy bonita. La verdad, ese disco me gusta mucho. Está en sus redes sociales como Antonio Nirán, así lo pueden encontrar. Es una canción, tiene buen material ese disco. Bueno, todos sus discos, la verdad, ya tuve la oportunidad de escuchar ese disco. La verdad, son muy interesantes, muy buenos. Por favor, síguelo, apoyen el talento local. Vamos a escuchar una banda de Mérida una vez más. Ya habíamos puesto a Jorge Borges aquí en el programa, pero esta vez vamos a escuchar a su banda, antes que fuera solista. Esta banda se llama Ay María, una banda formada en el 2013, que ahorita por el momento y desgraciadamente no están tocando, es una banda inactiva, y por motivos ajenos a ellos, pues no están tocando, pero dejaron un buen material, un buen disco, la verdad, su primer disco de Ay María. Vamos a escuchar esta canción, una balada, una cortavenas para entrar en calor un poquito más. Esta canción se llama Tres, no le cambies, es Nueva Escena. Sigan a Ay María, por favor. En la página de Nueva Escena estamos publicando los links, mencionando a las bandas para que ellos vayan, si les gusta alguna banda, pues siguen a sus redes sociales, síguenos en Spotify. No se pierdan las novedades de las bandas que estamos promoviendo, porque no sabemos qué puede pasar el día de mañana, no sabemos si pueden hacer, no sé, puede pasar muchas cosas, la verdad. Aparte, para enriquecer más los oídos musicales de todos, o sea, incluyéndome, porque la verdad me gusta esto de estar buscando bandas. Es un poquito tedioso, la verdad, un poquito cansado, pero la verdad es un trabajo que me ha gustado. Vale la pena escuchar nueva música, nuevos talentos, otras maneras de escribir, de componer, de escribir. Y la verdad, he aprendido mucho y agradezco mucho a Chaco, Israel, por favor. Muchísimas gracias por el espacio que nos estás dando. Bueno, no solo a mí, sino a las bandas que quieren un espacio para sonar, obviamente, porque es muy difícil estar en una... bueno, ahorita pues... en la radio convencional, no voy a decir nombres, pues ponen mucha música pues básica, ¿no? O sea, no voy a mencionar géneros tampoco, pero cualquier género es válido en este programa también, ya lo había mencionado, cualquier género musical es válido, obviamente, ya sea rap, reggaetón, hip hop, jazz, blues, reggae, ska, cualquier género musical que se les ocurra en la mente es muy válido en este programa, obviamente es nada espacio. Pero sonar en la radio es muy difícil, entonces este espacio es para ellos, este espacio para ustedes, y por favor, gracias, bueno, gracias a todos por la confianza. Vamos a menos palabras y más música. Ellos son Ay María, con Tres. Yeah. Resistencia Radio. Oídos libres. Ay María, una excelente canción, un excelente disco también. Si tienen la oportunidad de checarlo en sus redes sociales, en Spotify, YouTube, por favor de seguirlos, aunque ellos no estén tocando, la verdad, tienen buenas canciones, puede ser unas canciones que les gusta. La verdad, este espacio es para la escena local, bandas intermedias, grandes, bajas. Y vamos a escuchar una banda de Tijuana, México, que ellos son hardcore punk, si no me equivoco. Ellos son Dawn, una banda de Tijuana, como ya había mencionado, que anunciaron gira hace poquito, hace unos días. Y vamos a escuchar su reciente sencillo, que esta canción se llama Viviré. De hecho, es una excelente canción. Ya había conocido esta banda anteriormente, pero no he tenido oportunidad de verlos en vivo. Si me están escuchando y si me quieren regalar unos boletos para su presentación aquí en la Ciudad de México, envíenme un mensaje, jejeje. Ellos son Dawn, un saludo a la banda de Dawn, y vamos a escuchar esta canción que se llama Viviré, de Dawn. Por favor, como siempre lo he dicho, no lo cambies. Estás en Nueva Escena de resistenciaradio.com, y les recuerdo que tenemos buena programación aquí en el programa de, en la página de Nueva Escena, de Resistencia Radio. Tenemos una excelente programación los jueves, todos los días, de cualquier hora tenemos una excelente programación. Sigan a resistenciaradio.com en Facebook, en Instagram, en Twitter, en donde les gusta. Entonces, muchísimas gracias a todo lo de Resistencia. Un saludo a la banda de Resistencia, obviamente. Y vamos a escuchar esta banda, Dom. Resistencia Radio. Oídos libres. Y ellos fueron la banda de Don con Viviré, una gran canción. De regreso, un gran saludo a la banda de Don, y si me están escuchando, les mando un gran saludo y espero verlos pronto aquí en la ciudad para un gran toquín. Y vamos a escuchar una banda de San Luis Potosí que es relativamente nueva. Estos chicos se llaman Atento Music. Los encontré también en Instagram. Como había mencionado anteriormente, las redes sociales son una gran plataforma para promocionar, sobre todo TikTok, que hay muchos artistas que están subiendo como que sus videos promocionando su música. Por ejemplo, Erich, que tocó hace unos días en el Vive Latino, la verdad, un gran chico, un gran saludo. Vamos a escuchar a esta banda que se llama Atento. Esta canción se llama Seguir. Síguenlo en sus redes sociales, los encontré igual en Spotify. Por favor, de seguirlos, promocionarlos y apoyarlos, porque es el chiste de este espacio. Y vamos a escucharlos aquí en Nueva Escena. Acabamos de escuchar a la banda Atento. Un gran saludo a la banda Atento. Síguenos en sus redes sociales. Vamos al sureste de nuevo. Nuevamente escucharemos a King Wong, que también salió en el primer programa de Nueva Escena. Quiero mandar un saludo a la banda King Wong. Obviamente a mi querido amigo Joseph Palomino. Un gran saludo. Un gran baterista que, por cierto, mencionando que también tocó en Ay María. Él era el baterista de Ay María con Jorge Borges. Y ahorita tiene un proyecto que se llama King Wong. Esta banda, una excelente banda, la verdad, me gusta mucho. Los pongo mucho en mi trabajo. Cuando estoy trabajando, los estoy escuchando. Esta canción se llama Bop Bop, no le cambies. Esta es en Nueva Escena. Síguenlo en sus redes sociales. Y les recuerdo que nos estén siguiendo, que nos sigan en nuestra página de Nueva Escena en Facebook para que seamos más en la comunidad de Nueva Escena. También les recuerdo que hago, bueno, aparte de la música, hago transmisiones en Twitch. A veces, muy rara la vez. Si tienen un canal de Twitch, por favor, de seguirme. Me pueden encontrar como PSAURI95. Hace unos días hice transmisión de GTA V que salió, bueno, que le encontré en oferta y ya, pero este no es un programa de videojuegos. Tenemos también un programa de videojuegos aquí en Resistencia Radio, pero este no es, pero también puedo mencionar un poquito. GTA V es un gran juego, también me gustó, que le encontré en promoción. Si tienen Xbox, por favor chequen en su store si lo pueden encontrar, si lo pueden comprar. También tiene unos regalos que te da el juego al comprarlo, así que si son gamers y todo eso, por favor, pues denle un vistazo al store de, pues no sé si esté en PlayStation, la verdad tendré que investigarlo, si se les diría la próxima semana, obviamente. Y pues volviendo a la música, escuchemos a King Wong, por favor no me cambies. Y aprovechando el tiempo, quiero mandar un saludo a toda la banda, a todas las bandas que nos están escuchando, a las bandas que me han estado apoyando, compartiendo, siguiendo, no sé, los que nos están escuchando. Una disculpa por mi dialecto, por mi traba al hablar. Voy a estar mejorando en eso. Quiero mandar un saludo también a mis hermanos de Mérida, a mi mamá, mi hermosa mamá, a mamá, a mi papá, a Don Goyo, a Chel, que espero verlos pronto, a mis amigos, a Javier, a Mono, a Berserk, porque luego me está reclamando que nunca le mando saludos. Te mando un saludo, puerco asqueroso. Y vamos, menos palabras y más música, escuchemos a King Wong. Resistencia Radio. Oídos libres. Ellos fueron King Wong con un gran sencillo, un gran material. Un saludo a la banda King Wong. Vamos, seguimos en la ciudad de Mérida, obviamente. Vamos a escuchar una banda que escuché mucho, que solamente tuve una oportunidad de verlos en vivo. De hecho, una vez cuando toqué en una sala de ensayo. Y pues, una de las bandas, igual una de las primeras bandas que empecé a ver cuando empecé en el mundo de la música y en Mérida. Ellos son Vanens. Esta canción se llama Placebo, que salió hace 10 años ya. ¡Wow! Ya tiene 10 años esta canción. Esta canción se llama Placebo. Pueden seguirlo en sus redes sociales, obviamente. Bueno, pues ya es una banda inactiva, pero pueden seguir, guardar sus canciones en su playlist. Pueden seguir la playlist también en la escena. Y nada, pues escuchemos a Vanens. Es una gran banda, la verdad es un gran sencillo. Esta canción se llama Placebo. Resistencia Radio. Oídos libres. Una gran canción, Vanens, una gran canción, la verdad. Me trajo muchos recuerdos cuando la volví a escuchar, la verdad. Muchos recuerdos de preparatoria. Sí, desde 2012 he estado en la preparatoria. Tomé mi semestre sabático porque me sacaron. Sí, me acuerdo. Entonces, una gran banda. Un saludo a la banda de Vanens, a la banda de Mérida.

Resistencia Radio. Oídos libres. Y seguimos con más música antes de terminar la noche. Obviamente vamos a aprovechar para mandar saludos nuevamente a toda la banda de Mérida, a todas las bandas que nos están acompañando, a los artistas y a todos los que nos están apoyando en este movimiento de nueva escena. Vamos a escuchar a Dromedarios Mágicos con Corazón de Mina, que es su reciente sencillo, con el solitario Modogón. Vamos a escuchar esa canción que se llama Corazón de Mina. Pasar vi como caminas, flotando todo corazón de minas. Me miras pero me subestimas, yo soy todo lo que no imaginas. Y tú eres puff, caliente, y tú eres puff, tan siempre. Que no es cuestión de suerte, no cualquiera va a tenerte. ¿Qué pasa si yo me pasa que te quedes en mi casa? Amanecer así sin nada, que me corte tu mirada. Es todo. Dispara a través de sus palabras. Como quieres que me llame, tú ya estabas destinado. Para mí, y para mí, yo para ti. Tú para mí, yo para ti. Tú para mí, tú para mí, yo para ti. Hey, hey. Queriendo ser lo que tú quisieras, imposible parece que no hay manera. Cómo cautivar un corazón de piedra. Créeme pana si la vieras. Préndete en el frenesí, destinada para mí. La calle se rompe cuando pasas por aquí. Le caigo al party, tú dime dónde. Trae a tu amiga que estoy con el drome. Ella se mueve cual serpiente, tan cosmopolita, de fuego candente. Nena, y yo siempre tan convencido, dispuesto a tocar tu cuerpo pa' poder morir tranquilo. Si quieres puedes ser mi penitencia, mi pecado y también mi sentencia. Si quieres nos vamos para otro sitio y nos convertimos en nuestros mejores vicios. Bici corre, ya no se esconde, está tranquila mirando pa' donde. Sale de fiesta, el piso rompe, siempre en la lista sale su nombre. Maldita sea, estoy perdido, sus caderas, ese vestido. Ya no soporto todo este ruido, mejor nos vamos para otro sitio. Vente conmigo, fuck los demás, vente conmigo si quiero más. El solitario me va a ayudar a compartir la vida que nos va. Vente conmigo, fuck los demás, vente tu amiga si quiere más. El solitario me va a ayudar a compartir la vida que nos va. ¿Y qué pasa si yo me pasa que te quedes en mi casa? Ser así sin nada, que me corte tu mirada. Es todo que me dispara. Estabas destinado para mí, para mí, para mí, para mí, yo para ti, para ti, para mí, para ti, para ti, para mí, para mí, para ti, para mí, para ti, para ti, para ti. Hey, ¿qué pasa si me pasa que te quedes en mi casa? Amanecer así sin nada, que me corte tu mirada. Es todo que me dispara a través de sus palabras. ¿Cómo quieres que me llame? Tú ya estabas destinada para mí. Para mí. Radio. Oídos libres. Y esto fue el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando todos los lunes y la repetición de los martes. A las bandas que nos han estado escribiendo, a las bandas que hemos estado poniendo, a las bandas que me estaban agradeciendo, apoyando, compartiendo las publicaciones, el link de la página de Nueva Escena, a mi familia que siempre me está escuchando, a mi mamá, a mis papás, a todos. Muchísimas gracias a todos el apoyo. Creo que no me va a dar tiempo para poner una canción. Quería poner una canción, pero la verdad ya no me da el tiempo suficiente para ponerlo. Muchísimas gracias a todos y les recuerdo que nos pueden seguir en la página de Facebook de Nueva Escena, así lo pueden encontrar, Nueva Escena. Estaremos compartiendo las bandas en nuestra página de Facebook, los links, si tienen un evento, si quieren una petición, si tienen un proyecto musical, tienen alguien que conozcan, una sesión de fotos, nos las pueden escribir en la página. En mis redes sociales estoy en Facebook como José Sauri, en Instagram como J-Sauri, en la página de Resistencia Radio también, en la página de Facebook, de Instagram, de Twitter. En Twitter me pueden encontrar como José Sauri Guimbajo. En Twitch, donde hago intento de transmisión, estoy como PSauri95. También tengo un canal YouTube. Estoy ahí como PSauri95 igual, o José Sauri Guimbajo, no me acuerdo muy bien. En mi Instagram personal, les recuerdo, es J-Sauri. Y tengo otra que se llama José Sauri Guimbajo. Y les recuerdo que pueden seguir a las bandas que hemos estado poniendo en el programa, en la playlist de Spotify. Lo estaré publicando en estos días en historias, en mi cuenta personal. Estaré etiquetando las bandas. Y por mi parte es todo. Yo soy José Sauri, como todos los lunes. Espero que estén bien y disfrutando de este hermoso puente de lunes, iniciando la hermosa primavera, la inauguración del nuevo aeropuerto. No hablaremos de política hoy, este no es un programa de política. Y muchísimas gracias a todos. Yo soy José Sauri y nos vemos en la próxima emisión de Nueva Escena.